Son las 4 a.m. Nadie puede ver. Envidia contigo es que me saca del papel. Mas no tengo garantía. Te aseguro una cosa: que puedo darte de esas noches peligrosas. No soy religioso, pero tú eres mi diosa. Tú no quieres novio, yo no quiero novia, pero puedes ser mi mozo, la moza de mi moza. Traje la champaña por si te pones curiosa. Dejo su marca en la habitación, como la renta una vez al mes. Dijo que era su primera vez, pero en verdad la mamá cabrón. Yo tengo la con y ella tiene el son. Ciencia atrás que esto me dice don. No pasa nada si somos tres. Me dan sacudura y ella tiene un don. Volando en un ready. Tú sabes cómo es andar con un OG. Te digo la mentira que te gusta oír. Te rompo el corazón, te compro un Louis V, baby. Son las 4 a.m. Nadie puede ver. En visa contigo es que me saca del papel. Menos tengo garantía, te aseguro una cosa: que puedo darte de esas noches peligrosas. No soy religioso, pero tú eres mi diosa. Tú no quieres novio, yo no quiero novia, pero puedes ser mi mozo, la moza de mi moza. Traje la champaña por si te pones curiosa. Me gusta porque ella está loca, cintura botella de coca. No importa que salga tu boca, loca, he visto cómo me provoca. Esta noche te voy a hacer llorar, y no por los ojos, sino por la tota. Mi angelito con las alas rotas, esta noche será tu derrota.